Sí, bueno, con respecto a la corrida ya se está trabajando, ya tenemos fecha, es el día 11 de marzo, sábado 11 de marzo. Ya se está trabajando lo que es organización de la corrida, es un trabajo que lleva mucho tiempo, así que ya todo el personal de la dirección de deporte está trabajando lo que refiere a eso, así que bueno, sí trabajando, esperando algunas respuestas. Es, como te dije, es una logística muy importante. Así que lo que queremos año tras año, como dijimos, es ir innovando, dándole cosas nuevas a la gente. Así que bueno, trabajando con anticipación porque es un evento grande y bueno, esperando que transcurran los días para poder ir acercándonos a la fecha y bueno, y vea que por supuesto todo llegue en condiciones como tal. Siempre hay detalles de último momento, pero bueno, estamos trabajando para que todo salga de la mejor manera posible. Va a ser lo mismo, competitiva y familiar, el recorrido va a ser exactamente el mismo, en principio por ahí se estuvo barajando la posibilidad de cambiarlo, pero bueno, creemos que el circuito la gente ya lo tomó como propio, ya está acostumbrada, es un circuito que aparte de la gente nuestra ya lo tiene bien aceitado, porque como te dije, una logística muy grande, hay muchas cosas para pensar, para prever. Así que bueno, el circuito va a ser el mismo, va a estar la familiar y la corrida de elite. Así que trabajando, ya nos han confirmado algunos corredores, como por ejemplo el que ganó la corrida de Dior, ya ha confirmado su presencia. Así que creemos que va a ser una competencia importante como el año pasado, atractiva para la gente. Bueno, y trabajando para que la gente de la ciudad se vuelque masivamente, como todos los años, a participar. La corrida. Las inscripciones serían 15 días antes, todavía no está la fecha programada, pero 15 días antes seguro. Los centros van a ser los mismos como el año pasado, Parque Rosauer, el Paseo Cultural, la Plaza San Martín, en Neuquén también vamos a tener un centro de inscripción. Así bueno, en breve ya estará todo definido y lo vamos a dar a conocer con más precisión, pero esos son en principio los centros y los días en los que vamos a estar con la inscripción. No, no, no, no, no, sin costo, como siempre, no va a tener ningún costo. Lo que estamos viendo, el costo que va a tener la de la elite, seguramente va a ser un poquito más que el Estado, no mucho, sino que sea accesible para todo el mundo, pero la familiar, como siempre, no va a tener costo. Bien, y por otro lado ya se está comenzando a organizar lo que es el Congreso de Deportes para el mes de abril, ¿no es así? Sí, corrimos la fecha para el día 5 y 6 de abril, por ahí para descomprimir un poco todo el tema de la corrida. Aparte está el feriado de carnaval, entonces creímos conveniente y con buen tino que por ahí darle un poquito más de tiempo para que todo salga bien como tiene que salir. Ya se está trabajando, se está charlando con gente que se va a invitar, que va a estar presente en el Congreso. Es un evento muy grande, muy importante, que también lleva mucho trabajo, así que también estamos trabajando en el Congreso.